yo te codeo con pura gente así, ¿no? De otro nivel. No, pero pura también. Gente estirada, así. También me codeo con mi gente, los obreros, señor. Como nosotros. O como él. No, segundo bordo. Aquí en Cham... no ofenda a Andrés, pues. Con el labor más abajo, señor. No, él está más arriba de nosotros. Ah, claro. ¿Verdad que nosotros somos arrendatarios aquí, no? No es que se, no es que se compró una chompa. El típico dicho del campo, ¿eh? La chompa. Bueno, señoras y señores, vamos con algunos titulares para esta edición. Colo Colo y la U, Audax, entre otros, continúan en Copa Chile. Deportes Puerto Montt, lista juego para enfrentar este sábado en el Chinquihue a su clásico rival. Deportes Valdivia, 18 horas, transmite Onda Deportiva. Hoy enlazaremos con el octogenario ya, Juan Carlos Palma Maldonado, nuestro estadista, ¿sí? Para que nos haga un resumen. Y bueno, está atento, ya vamos a estar con el enlace, Juan Carlito Palma. ¿Va a llamar él o no? No, señor, nosotros lo vamos. En el boxeo, Manny Pacquiao, de 40 años. Mi hermano en la fe, señores. Usted sabe, yo pensé que era por lo paquiao. Usted sabe que va a ser pastor, ¿cierto? Le cuento después. Obtuvo un contundente triunfo frente a Kane Thurman en Las Vegas, antes, en el Arena de Las Vegas, en el MGM Arena Grand, ante 16.000 personas. Y es bien knockout. Lo dio. Sábado, sí, en hora de la madrugada. Espiñón Knockout, vi toda la velada. Sí, sí. Bueno, y a propósito de velada en Quellón, felicitaciones a Pancora Velázquez, felicitaciones a los muchachos boxeadores de Puerto Montt. Se unieron para una cruzada para una señora de escasos recursos. No siempre hay que andar por la plata. Hoy enlazaremos con el presidente de la Unión Comunal de Boxeo. Permíteme, Luis Avendaño Loaiza, estar con la pausa comercial. Y de ahí seguimos con Juan Carlos Palma, ¿te parece? Mande. Gana, sí que sí. Hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de $630 pesos. Lleva tu HD65, HD78 o X9. Son solo 10, cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa en tu motor, a promoción válida hasta este 31 de julio. Ya está listo Luis Alfredo Herrera. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contactos, más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652. 2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Estamos de retorno, seguimos a través de Onda Deportiva, el programa líder del sur de Chile, con toda la información. Luis Avendaño Loaiza, bueno, ya dimos un esbozo en titulares, porque, bueno, Colo Colo, la U, Audax, todos los habituales están ya avanzando para el... los capítulos finales de Copa Chile. Y bueno, enlaza con Juan Carlos Palma, ¿te parece, Luchito Avendaño? Está ya al teléfono, sí, el señor. Vetusto, sí. Y premiado Juan Carlos Palma. Sí, señor. Ahora acá Velá parece que le están dando. Le va a faltar pared, va a tener que hacer un agregado para poner más Galvano. No, pero uno se siente esa noche cuando se coloca de pie, cuando lo van a buscar, porque Paredes ya me había comunicado antes, le dije, y le dije a Palma, y ¿me llevas? No quiso. Fíjate que estaba con Marcelito que lo fue a buscar ahí, así es que se fue nomás, no me llevó. Me sentí mal. Yo me hubiese sentido bien acompañando a Palma. A esta altura usted es el representante legal de Juan Carlos Palma. Sí, señor. Juan Carlitos Palma, a propósito, con el ánimo de siempre encendido, comenzamos este super lunes para Onda Deportiva, 22 de julio, con los temas ya, puesto sobre la mesa. Primero un repaso de Colo Colo, de la U, de Audax Italiano, que siguen en el tramo ya casi final de Copa Chile, y lo que se dice Deportes Puerto Montt, y si alcanzas algo sobre mi amigo en la fe, Manny Pacquiao, que a los 40 años saltaba como un veinteañero. Juan Carlos Palma, buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto de saludar tanto a usted, Rafael Orlando Guaicho, mi nuevo manager, y a Luis Avendaño. Bueno, ahí, pero ahí vamos a tener que conversar. La verdad es que me sorprende de que usted estaba en antecedentes, yo no sabía absolutamente nada, y en ese momento Marcelo Robertson, mi jefe, sí, me pidió lógicamente de que teníamos que hacer notas posterior crónica deportiva del noticiero de municipal, así claro. Que la verdad es que no sabía nada, inclusive de que me sorprendió tanto porque al final escuché mi nombre y vi a Paredes que estaba en el ring, bueno, que habrá que subir. Claro, oye, entonces cuando yo te decía, y yo, ¿tú no sabías de verdad hasta ese momento? No tenía conocimiento, no sabía absolutamente nada. Si sabía, se había olvidado, ¿no? Claro. Fue una sorpresa grata, 100%. Sí, grata. Paredes me lo comunicó mucho antes y bueno, era sorpresa, pues no valía la pena que yo te diga, oye, te van a venir a Oscar para entregarte un reconocimiento. No. Merecido, con creces, Juan Carlos Palma. Y con todo eso, bueno, comenzamos entonces a condimentar esto que es importante, todo, que es la parte deportiva del fútbol y también del boxeo en la parte final. Perfecto, pero antes déjeme decir de que mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte, que es lo más importante. Bien. ¿Qué pasa con los equipos grandes? Oye, como que Copa Chile va teniendo los mismos colores de siempre. Sí, y como que los equipos grandes se dieron cuenta que el premio botín que hay al finalizar es bastante importante, toda vez de que el año pasado, no nos olvidemos de que hubo equipos de los llamados grandes en el fútbol profesional chileno que no estuvieron dentro de los seis primeros lugares que alcanzan premios de consuelo y estar en una copa a nivel internacional como la Copa Sudamericana, pero yo creo de que le está dando cierta importancia en este momento al evento. Y lo otro que me llama considerablemente la atención, estimado Rafael y Luis, es el hecho de que van saliendo y van apareciendo nuevas figuras, tanto en Colo-Colo como la misma Universidad de Chile, y demás está decir también en Universidad Católica y los otros equipos que han sido animadores constantes, como es el caso de Audax Italiano en el último tiempo o Unión La Calera. Claro, oye, me gustó mucho y me gusta así el fútbol, a menos, pero respeto a quienes les gusta que el equipo llegue poco menos que haciendo futbolito, hasta el mismo arco, se pasen al arquero y recién ahí hagan el gol. Me gustó el gol de un chico de Colo-Colo que se me escapa. El carro Cinese. Claro. Carro Villanueva. Claro. Oye, un golazo de media distancia. Me gusta ese estilo de juego. ¿Por qué? Porque muchas veces uno ve los chicos que amagan y dos o tres amagues pierden la vista del arco y después comienzan a dar pases, que quieren centrar y llegar hasta el arco. Un gol limpiecito, bonito. Me gustaría que este joven le den más chance ahí y que lo dejen de titular, porque no se cansa. Un chico joven no hay que sacarlo, hay que dejarlo hasta la parte final. Así que de su estilo pueden ser los relevos de futuro. Sí, y yo creo de que por ahí está la nueva generación que se busca con tanto ahínco y que no aparece. Yo creo de que la culpa primero ha estado en el excesivo número de jugadores extranjeros que tienen posibilidades tanto en la primera A y B, y después está en que los mismos técnicos que llegan con una mochila de jugadores con ya cierto bagaje y experiencia que taponean a los cabros jóvenes. Así que yo creo de que este campeonato, fíjese de que me acordaba en el tiempo del Mundial de Inglaterra, ya. Que Chile clasificó y no fue, fue justamente a ese campeonato y no se paró el campeonato de fútbol acá a nivel nacional. Y ahí apareció en la Chile, me acuerdo muy bien, Quintano, uh-huh. Apareció Villanueva, aparecieron varios jugadores que después realmente fueron los relevos. Está el caso en Santiago Wander, que empezó a aparecer Manuel Canelo, el Gualo Herrera, por decir, que después llegaron perfectamente a la selección sin mucho rebuscar como lo que se está haciendo en este último tiempo. Efectivamente, son las 14 horas con 20 minutos. Juan Carlos Palma, dejamos la Copa Chile ahí, o sea, para que ya cierres ahí, van a llegar los grandes ahí. ¿Te atreves a decir, faltando pocas fechas, quiénes estarían dentro de la final o semifinal ahí? Es complicado, ¿eh? Honestamente no me atrevo a dar quienes podrían llegar a unas instancias finales. Hay varios clubes que va a haber que dejar en el camino. Está Everton, que en el último tiempo como que ha despertado. Unión Calera, muy difícil y complicado. Bueno, yo creo de que lo más importante es que gane el fútbol y que aparezcan nuevas figuras, que es lo que en el fondo todos decíamos. Bueno, y con respecto ya a lo que es también a lo que es la primera vez, se viene Puerto Montt este fin de semana, se nos viene lo que siempre nos han hecho pasar más penas que alegría en el último tiempo, como es el equipo del Torreón, Deportes Valdivia, para comenzar este último tramo del torneo de la primera vez. Así es, sí, fíjese de que curiosamente en el Estadio Regional de Chinquihue o ahora Bicentenario, siempre ha sido complicado este Valdivia. Se han enfrentado en 46 oportunidades Puerto Montt y Valdivia, 22 en el Bicentenario de Chinquihue y 24 en el Parque Municipal de la ciudad del Calle a Calle. La victoria para los hijos del temporal son 20, 12 de local y 8 de visita. Ya. Los empates 13, 7 en Puerto Montt y 6 en Valdivia, y las derrotas que se suman en total 13, 7 en Chinquihue y 6 en Valdivia. El poder ofensivo porteño, 68 goles, 37 de local, 31 de visita. En cambio, los del Torreón, 56 goles, mucho menos que Puerto Montt, 35 de local y 21 de visita. El primer partido oficial en la historia fue el domingo 4 de septiembre de 1983 en Valdivia, con victoria para Puerto Montt por 3-1. Las anotaciones para el recuerdo: Alfonso Martínez, Óscar Herrera y Francisco Castillo. Y para Valdivia fue Luciano Gómez. Pero el primer partido que se jugó en el antiguo regional de Chinquihue fue el 20 de noviembre de 1983. Y Deportes Puerto Montt Empató 1-1 con Deportes Valdivia. Estaba en la banca Sergio Navarro en Puerto Montt. La conquista fue de Jorge Cordero. El técnico de Valdivia era el grandote Raúl Angulo, que llegó a la selección chilena en ese histórico equipo de Unión Española, y el gol fue de Isidoro Sáez. El último partido de Puerto Montt y Valdivia fue el 5-0 en el Parque Municipal, con goles de Super, Gauna y dos de Lemo, además del de Cerveto, que ahora va a estar vistiendo la camiseta, en este caso de Valdivia. Y hay un partido que realmente siempre recuerdo, fue un triunfo hasta cierto punto agónico por 1-0 el 31 de marzo de 1985. Ante los 30 minutos, Puerto Montt se queda con 9 jugadores. Expulsado el argentino Norberto Taviani, que fue el primer extranjero que llegó al club, y el chilote Martín del Río. Y la anotación o la conquista con que ganó Puerto Montt con 9 jugadores fue de Jorge Cordero, comenzando el segundo tiempo. Cuando faltaban ya los últimos minutos, Alberto Torres, que era el arquero y capitán, 5 veces recibió el balón impactado por los delanteros de Deportes Valdivia, y en las 5 oportunidades tomó la pelota y sacó, como sacaba Alberto Torres, tenía un tremendo saque, directo al canal de Tenglo. Se perdieron las 5 pelotas. Y en los 5 minutos finales desaparecieron los pasapelotas, que se fueron todos, se dice que del estadio, ¿eh? Alguien los sacó. ¿Ya? Bueno, yo estaba allí en esa oportunidad, porque se permitía decir, existían los puestos de cancha, y estaba para una de las emisoras locales. Muy bien, y andabas ahí con una tremenda cantidad de metros de cable. De cable, señor, y que claro, cuando venía la lluvia era mejor cortar y rescatar la bomba, el micrófono, que era muy caro, y con eso uno llegaba a la caseta. Así es. Oye, Marco Sebastián Paul se fue de Valdivia, Lucho Avendaño, lo echaron de menos, pero contrataron al que nos va a amargar la tarde, estoy seguro, como es Cerveto, ex en Deportes Puerto Montt, y que hasta el día de hoy, me van a perdonar en Deportes Puerto Montt, pero no sé cuál es el tema de fondo de dejar partir al mejor, en mi juicio, uno de los mejores delanteros que tenía Puerto Montt, delantero, estamos hablando, como lo es Cerveto. Lucho Avendaño, ¿enlazas con Juan Carlos Palma? Sí, la partida de Cerveto claramente nunca fue tan clara, obviamente si no lo quería el técnico, obviamente nunca lo dio a conocer abiertamente, se lo dijo seguramente a los dirigentes, pero nunca se llegó a entender, porque tampoco tiene en la banca un reemplazante fijo para un puesto así. Entonces no me termina de llenar la salida de Cerveto, y como dice el dicho en el fútbol, no hay peor estilla que la que viene de tu propio palo. Esta semana Cerveto seguramente va a ser de la suya por estos lados, y si es que hace un gol, no me cabe duda que lo va a celebrar como el mejor de toda su carrera. ¿Será así? ¿Se cumplirá el dicho que dijo Luchito Avendaño, Juan Carlos Palma? Es posible, no nos olvidemos de que Cerveto conoce muy bien esta cancha. El año pasado anotó 6 conquistas, no nos olvidemos que llegó en la segunda rueda y sus goles fueron importantes, anotó 6 en condición de local, así que yo creo que puede darse la historia de la astilla y el palo. Del defensa este que viene de Ñublense, que ha jugado poco, llevó de titular y no ha jugado porque lo ha taponeado Sepúlveda, Pozo, y le hizo el último gol defendiendo a Ñublense, se lo hizo a Puerto Montt, y el primer gol defendiendo a Puerto Montt ante Ñublense lo hizo él. Son situaciones que se dan. Claro, con los refuerzos que tenemos, Juan Carlos Palma, como avisoras el partido de este fin de semana, que lo vamos a estar palpando, lo vamos a estar en este tanteo de opinión hasta que obviamente sea el día viernes próximo, la víspera de ese gran encuentro. No veo mal a Puerto Montt, a pesar de que los jugadores que han llegado, pienso de que el Jalea Hernández puede ser un muy buen aporte, alguien que puede acompañar en un momento determinado, tiene bastante experiencia a nivel internacional. ¿Sí, señor? El Jalea Hernández, usted me habla del Jalea Hernández, uno que tiene como 33 años, ¿no? Sí. No, tiene un poquito, debería porque, tener un poquito yo menos. Yo estuve buscando un Jalea Hernández, no sé si será el mismo, pero había un Jalea Hernández que salía en el buscador y era un jugador que estaba sin club hasta este año, digamos. No, está en Unión Española. Sí, estaba jugando en Antofagasta. En Antofagasta. Ah, ya, perfecto. Era y venía otro Hernández que salía de Unión Española. Santiago Morning, que en una igual oportunidad nos pintó la cara jugando por Barnechea. Sí. Sí, es muy buen jugador. Estuvo en Santiago Morning también. El mismo. Es de los jugadores útiles que cualquier técnico quisiera tener. Es lo que, en el historial de juego, digamos, salía él como este año sin club. Ya. No, está en Antofagasta. Viene con se negoció con Antofagasta para su venida para acá. Por lo tanto, es un buen aporte que va a tener el cuadro. Además de que estuvo en Copa Libertadores también, sí. Y tuvo participación. Claro. Además fue seleccionado sub-20. Así es. Amigo mío, pero hace como 15 años. Claro. Oye, ¿tu pronóstico a varios días? Debería ganar Puerto Montt, no debería tener problemas. Ya, pero ¿cuánto? ¿Ganamos 1-0, 2-0, 2-1? Es que no, siempre Palma, ha sido Palma complicado. Decide, mira. Siempre ha sido complicado acá el tema, pero yo creo de que 2-1 me conforma. Sí, mira, había alguien indeciso igual, por ejemplo, cada vez que conversábamos con Claudio Bustamante, el que está en la parte del deporte de Puerto Montt, tampoco se atrevía, pero finalmente Bustamante ha dicho pronóstico y casi el 98% de lo que él dice sale cierto. ¿Qué te parece? Bueno, son avances. Juan Carlos Palma, dejamos Deportes Puerto Montt, que nos va a llevar este fin de semana, y para que me resumas lo que pasó con Manny Pacquiao, 40 años, no es vieja una persona, no es vetusto, pero sí en el deporte del boxeo que practica, ¿no? 40 años, peleó con uno de 10 menos, Keith Thurman, y lo venció pues claramente ahí con 16.000 personas, 16.000 fanáticos en el arena ahí en el MGM Arena Grande Las Vegas. Yo creo que lo de Pacquiao pasa a ser histórico. Está entre los 10 pugilistas que han obtenido algún título mundial sobre los 40 años. Pero yo creo de que tiene un mérito bien especial lo de Pacquiao, porque en el primer round marcó inmediatamente cómo se iba a gestar el combate, y sobre todo al rival, demostrarle de que sus manos no estaban viejas y que perfectamente podían hacerle daño. Es decir, lo hizo besar la lona inmediatamente a su rival, y después por allí promediando el noveno round, cuando le lanzó un latigazo, una puñalada al hígado, anduvo bailando prácticamente con su amigo imaginario, el pugilista norteamericano. Yo creo de que es bien extraordinario, y lo más importante de que Pacquiao ha entregado una lección, sobre todo para la juventud y para también quienes estamos en esto, los medios de comunicación, que algunas veces nos apresuramos a decir de que alguien es viejo o simplemente ya está fuera de foco, y nos demuestra o nos sale con estos antecedentes de que simplemente hay que taparse la boca. Yo honestamente le digo, pensaba de que Pacquiao iba más que nada por la bolsa de dinero, pero en el primer round la verdad de que ya tuve que empezar a pensar y a cambiar lo que iba a ser mi discurso final. Claro, y está vigente. Oye, ¿te gustaría para rematar? ¿Sí, Lucho? Sí, mira, Juan Carlos, te voy a leer este nombre, mira. Miguel Ángel Hernández Ortiz. Es el apodo del Jalea. No sé, por eso te preguntaba si era el mismo, porque Miguel Ángel Hernández Ortiz, el Jalea, nació en Santiago el 19 de julio de 1984. Tiene 35 años. Y los clubes en que jugó: Universidad de Chile, Santiago Morning, Universidad de Concepción y Santiago Morning hasta el 2014. No sé si es el mismo. Me no, parece, mira, no, no, no. Me sorprendiste porque no tengo a mano, tenía el otro día, cuando tuvimos contacto, tenía a mano los tiene que otro había apodo. Sacado de los tres jugadores, creo ser. Que su segundo apellido es Polanco de... Tiene de otro Italia. Apodo este Hernández que llegó acá, pero lo tenía anotado por ahí igual. Sí, porque me llamaba la atención, digamos, sí. el nombre, digamos, y el apodo. Pero en su ficha como jugador de fútbol profesional sale retirado en el año 2014. Ya, por eso me llamaba la atención. No es ese, si no ya. Es, no tiene tanta edad y para ser honesto no tengo a mano donde. Le dejo tarea para la casa entonces. Tarea para mañana, Juan sí. Carlitos Palma, ¿ya? Sí, pero es perfecto, no tengo ningún ya. inconveniente porque el otro día sí. justamente cuando... No se sacan explicaciones, Juan Carlitos, Juan Carlos Palma, ¿sí? no sí. te sacan explicaciones, para mañana nomás, punto, no de más explicaciones. Bueno, perfecto. Sigamos en de mi hermano La Fe, Manny Pacquiao, te hago la pregunta, Pacquiao está yo creo para varios años más, pero él se quiere retirar, ¿sabes para qué? Para hacerse ¿para cargo de su iglesia, porque si él hizo, tú sabes que estuvo a punto de morir en varios atropellos, en varias pendencias, por el alcohol, drogas y todo lo demás. Pero ahora está aprovechando bien su plata porque él se convirtió al mundo evangélico y él quiere ser pastor, pero ya se mandó a hacer su iglesia, una iglesia tremenda, 5.000 personas. Pero yo le daría unos años más todavía en el boxeo, Juan Carlos Palma. Sí, yo creo de que... Es difícil que aparezca algún rival. Tendrían que volver al ring Mayweather. Yo creo de que por allí claro. Tendría alguien que lo complique un poco. Pero analizando y viendo toda la camada de nuevos pugilistas, no hay... realmente es difícil. Sí. Oye, porque él mismo lo dice en una entrevista que estuve viendo un reportaje de él, y dice, lo dice en forma de broma. Tengo que retirarme, dicen, del pugilato activo para entrar a ser pastor, para guiar mi iglesia, dice, y servir a Dios realmente, porque yo no puedo colocar una mejilla en el ring. ¿Eh? No puede dejar que le peguen, pues entonces quiere terminar eso. Pero para mí, no sé, si estuviera cerca Pacquiao le dijera que todavía tiene un par de años más, pues. Oiga, y lo otro importante, el poder de absorción. Por lo menos fueron unos 3-4 golpes, pero de eso yo creo de que para botar un poste de alumbrado eléctrico, o sea, ni siquiera se inmutó. O sea que en Chamán no quedaría arriba del ring. No, yo vuelan varios ahí, claro. con eso, nos pasan a buscar con esos a todos, golpes, acá. Con esos golpes que recibió. Y lo otro que llamó la atención, el botín no es para él, en este caso la bolsa es para compartir entre los más necesitados de su pueblo filipino. Exactamente lo mismo que hace Mayweather. Para mí no es un gran luchador, sino que es un espectáculo, igual que esta gimnasia. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas de los Titanes del Ring? ¿Ya? Así. Son tremendas peleas, pero que al final tú qué haces ahí, demuestras tu estado físico. Mayweather lo hace bien. Para mí no es un rival que va a ganarse un cinturón merecidamente ahí, sino que por el espectáculo. Oye, pero la mayoría, una gran cantidad de millones, va efectivamente a ayudar a su raza negra, que son pobres. A esa gente le da, me parece loable. Juan Carlitos Palma, como siempre, un agrado conversar. Muy bien, pues un agrado también, ahí cuando guste, ya sabe, el enlace, estimados amigos, yo encantado de poder compartir tanto con usted como con Luis y dialogar de lo que a todos nos gusta, el deporte en general. Muy hasta bien, siempre. Un abrazo, hasta mañana, chao, chao. Ahí estaba Juan Carlos Palma Maldonado. Señoras y señores, gana sí que sí. Hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 a cambio de 630 pesos. Lleva tu HD35 Solati Cargo Van o Solati Pasajero. Son solo 10, cotízalos en Servimac, Puerto Montt, Circunvalación, sin número, Sector Cardenal Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Promoción válida hasta este 31 de julio y rápidamente, ya me está esperando ahí Luis Alfredo Herrera. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851 Sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Y seguimos a través de Onda Deportiva, Luis Avendaño Loaiza. Oye, en este plano, para quienes vimos esa tremenda pelea, porque vamos a seguir en el deporte de los puños, porque vamos a recalcar este gesto bonito también de nuestros boxeadores de la región de Los Lagos con respecto a un acto solidario también en Quellón. ¿Le das varios años más a Pacquiao como espectáculo? Por el estado físico, claramente está sobre la media, digamos, claro, de las personas de su edad. Hay también un luchador, un boxeador argentino, Narváez, que también está por sobre los 40 años y siempre está buscando rivales que le vayan a hacer pelea. Y pelea allá en Argentina, salió a pelear un par de veces al extranjero, pero no tuvo buenos resultados. Pero en Argentina siempre tuvo un buen resultado y ha andado bastante bien. Y tiene como 42 años. Y si que uno lo mira, se nota que es muy, muy práctico y hace muchas visitas al gimnasio. Por lo tanto, su estado físico se mantiene muy bien. Y Manny Pacquiao, yo creo que está en las mismas condiciones. Yo creo no es que se haya preparado para esta pelea, sino que para mí que su vida es el gimnasio y un poquito más de algunas otras cosas. Pero me parece que lo básico de Pacquiao es el gimnasio. Sí. Estamos hablando de boxeo a esta hora. Exactamente. Y yo lo vi un poquito a Manny Pacquiao en el décimo... en el décimo primer asalto, quizá un poquito de cansancio, pero es que también el ritmo. Es que él fue el que propuso toda la pelea. Toda la pelea, claro, si en un máximo de 12 rounds, en el décimo uno lo encuentra un poco que está flaqueando, claro, porque lleva 9 rounds proponiéndole al rival. Exactamente, ganando la parte central del cuadrilátero. A propósito de esto, otro avezado hombre ya de los puños, pero que está retirado, pero hoy como dirigente, presidente de la Unión Comunal de Boxeo, se realizó una jornada. Jorge Paredes está con nosotros, está en línea. Se realizó una jornada solidaria, grande, con mucha gente en Quellón, organizada por nuestro campeón latinoamericano, como es Pancora Velázquez. Jorge, primero, buenas tardes una vez más, bienvenido a la Onda Deportiva. Sí, mira, muy, muy buenas tardes. La verdad, estoy muy lejito de Puerto Montt, pero igual hablando de boxeo. Sí. Provecho también, ¿eh? Y no hay ningún inconveniente en hablar de boxeo y donde el evento que anduvimos participando. Perfecto. ¿Y cómo, grafícanos cómo estuvo, cuántos boxeadores se reunieron, cómo estuvo el público, quién lo armó, si te recuerda más o menos, a lo mejor no de nombre y apellido, pero para la persona que fue esta solidaridad que se unieron los eslabones, la cadena, los boxeadores de Puerto Montt, también de Quillón, y me parece que hubo algún pugilista de Castro también, así es que, ¿cómo resumirías? Mira, nosotros recibimos, bueno, el que lo organizó esta velada solidaria lo organizó el José Pancorita Velázquez, en la cual nosotros fuimos una velada solidaria, en que participó Castro, Puerto Montt y Quillón. Nosotros fuimos con 4 boxeadores y muy bien organizada, el alcalde de principio a final estuvo ahí apoyando. Y nosotros igual hacemos eventos solidarios, pues nosotros, la familia del boxeo, cuando lo unimos y cuando tratamos de hacer eventos así, solamente eventos lo hacemos porque había un niñito de una señora que necesitaba el apoyo y le fueron a pedir el apoyo a Pancorita Velázquez. Claro, él ningún inconveniente, hizo los llamados correspondientes y hay organizaciones, y hay que decirlo, hay organizaciones que van solamente cuando hay plata. Y cuando hay eventos así, no que tienen uno u otro inconveniente, y nosotros sabiendo lo que no es así. Pero sí fuimos con la vieja escuela, la nueva escuela de boxeo que hay en Puerto Montt, la vieja escuela se llama, que es del sector Villa La Poeta, así que con ellos, con 4 boxeadores de ellos, fuimos a representar a Puerto Montt. Jorge, y bueno, ya la... ¿Usted fue para allá a acompañar a los boxeadores, no? A la delegación. Sí, yo fui para allá para supervisar la velada y todo eso. Igual me pidió el Pancorita que lo acompañe y ahí estuvimos nosotros y, ayudando a la parte logística. Y en modo de avanzar ya lo dicho y lo comentado en la velada de acá de Puerto Montt, ¿habló sobre la pelea acá, que probable pelea a lo mejor en noviembre en el Arena Puerto Montt? Sí, nosotros hemos avanzado un poco la conversación, pero que no hay nada concreto. Hemos avanzado una parte del evento. Nosotros mañana tenemos una reunión con el jefe de deporte y también para coordinar la reunión global con el Pancorita cuando vuelva de Punta Arenas, porque va a Punta Arenas a hacer una exhibición, va a estar en Punta Arenas, en Natal y en Porvenir. Y en la cual después de eso ya sería luz blanca, pero la luz blanca lo vamos a dar cuando tengamos un documento en mano, porque no podemos decir algo que no tengamos un respaldo ni un documento en mano. Claro, con papel en mano, firmado, timbrado y archivado. Claro, con contrato, con todo lo venido para ver, porque si nosotros lo aventuramos en decir hoy sí, y de repente no funciona, quedamos como publicidad engañosa y, claro, y sería muy mala imagen para el boxeo en Puerto Montt y a nivel país. Jorge, se sabe, digamos, que la Arena Puerto Montt tiene la capacidad bastante buena y tiene capacidad que para el boxeo es ideal, digamos, los espacios, pero uno por lo general dice, en pedir no hay engaño, y pedir el gimnasio de Calle Lota, pues ya definitivamente está clausurado para el boxeo. Es que no, nosotros lo vamos a seguir pidiendo, eso está, no está descartado, nosotros vamos a seguir pidiendo el gimnasio de Calle Lota, pero para este evento grande, internacional, sí tiene que haber un lugar como la arena, porque aquí, si Dios quiere, van a llegar gente, no de Puerto Montt, va a llegar gente de Quillón, de Castro, de Ancú, de Valdivia, de Osorno, de alrededor de la cordillera, Bornopirén, de Collay, que todos lados van a venir a ver este evento, pues, así que ahí ya tenemos que tener una parte logística y un hospedaje bien, bien cómodo y bien grande como la Arena Puerto Montt. Claro. Mira, la verdad es que lo que uno esperaría, digamos, volviendo al tema de esta velada que se hizo en Quillón, ¿no es cierto? En Quillón, sí. Es que los boxeadores de Puerto Montt, los que participaron de la última velada, ojalá estuvieran, no sé cómo serán las reglas ahora, pero ojalá una vez al mes subiéndose al ring o para que se vayan fogueando, pensando algunos que, por los que conversamos el otro día, que tenían intenciones de ser boxeadores profesionales. Entonces, todos estos combates suman igual, independiente que sean a beneficio, sean exhibiciones, pero todos suman. Sí, todo suma. Si aquí con nosotros, bueno, nosotros igual pretendemos tener una reunión porque, como dije yo en su mismo medio, aquí en Puerto Montt para mí hay 2 boxeadores que pueden estar capacitados para llegar al boxeo profesional. Y el primero Jorge Almonací, el otro sería Diego Aguilante. Nosotros como localistas, Jorge Almonací, creemos hacer una conversación con él y apoyarlo, porque si uno Él es un trabajador y es mucha plata la que se invierte, y nosotros queremos apoyarlo a él en distintas índoles. Queremos darle un queremos abrirle una puertecita por ahí a ver si él lo acepta o no acepta. Solamente hacer una velada en apoyo al 100% para que él sea profesional, debute y termine su sueño como boxeador, como profesional. ¿Es muy caro ser un boxeador profesional, Jorge? Sí, es caro porque piden muchos exámenes y cuesta mucho. Y como pero independiente aquí, de los exámenes, digamos que eso va de por sí, digamos, me refiero al pasar al lado profesional, ya tienes que comer bien, tienes que dedicarte 100% a lo que es el boxeo y ya no puedes tener un trabajo fuera del que puede ir a hacer el boxeo, digamos. No, aquí el que tiene que llevar bien el boxeo, el boxeador con su responsabilidad que tiene que ponerle a eso, porque nace una dieta, nace la mantención del peso, nace una cantidad de cosas, nace la preparación física, todo es diferente, todo aquí, todo es diferente, incluso hasta la fórmula de subirse al ring es diferente, claro que se pelea con cuánto igual, pero no es el mismo trayecto, no es el mismo desplazamiento como ser amateur. Claro, lo vimos hace dos fines de semana, ya van a ser un fin de semana, el 13, claro, van a ser dos fines de semana ya. Jorge, pasando a otro tema, las veladas en la isla, uno siempre tiene acá comentarios de que, o llegan noticias, audio, de que se hacen veladas en Castro, se hacen veladas en Quillón, en Ancud, en los pueblos ahí entre medio, siempre se hacen veladas. El boxeo allá en la isla es normal y común que se haga, pero el nivel, ¿cómo están los niveles de los boxeadores de la isla en comparación con los que tú tienes acá? No, estamos al mismo nivel, la diferencia es que ellos van rotando boxeadores, porque están trabajando con pura gente nueva, igual que nosotros en Puerto Montt. Ellos van rotando boxeadores, como tienen una cantidad inmensa de boxeadores, ellos van rotando. Y el espacio que tienen ellos es diferente al de nosotros. Y nosotros aquí en Puerto Montt lo que nos falta es espacio para poder entrenar y al 100%, porque aquí los peores están entrenando al 40, ¿no? Al 40, al 50, al 60, lo mucho. Yo una vez fui a cubrir y le fui a sacar una nota a Manquecoy cuando se estaba preparando para su título de Chile. Y estaba entrenando en una bodega, le dieron un espacio ahí al lado de un gimnasio, en una bodega estaba entrenando Manquecoy. Acá, ustedes, sus boxeadores, obviamente les gustaría tener un mejor gimnasio dedicado única y exclusivamente al boxeo. ¿Qué falta para eso, Jorge? Yo creo que aquí falta voluntad de las autoridades, porque el trabajo y los deseos están. Eso no más falta el espacio. Nosotros hemos solicitado terreno y lamentablemente lo ponen en una y otras condiciones, que nosotros en ese horario no estamos como para poder estar en el terreno, digamos, cuando te citan a las 11 de la mañana, dos o tres veces a la semana, y uno como trabaja, no está, eso para no decir lo que no. Después llega otra organización solicitando lo mismo, dice no, llegó esta organización, llegaron con todo, tienen esto, y ya lo dejan para el lado, y eso es lo que he estado viviendo ya 100 años en el boxeo en Puerto Montt. Jorge, en algún momento nosotros cuando invitamos al alcalde acá a la radio y hablamos, cuando se estaba recién haciendo esta compra y estaba siendo ya derechamente llevándolo a los planes de la compra de la Arena Puerto Montt, era darle una sala a cada institución de Puerto Montt que practicara algún deporte. Se habló de karate, judo y otras tantas más, y entre ellas estaba el boxeo, que en ese tiempo nosotros peleamos para que por favor le pasaran el estadio de Calle Lota, el gimnasio de Calle Lota, pero obviamente siempre existía una excusa, digamos, para no cederlo. Pero se dijo en esas conversaciones que en el Arena Puerto Montt se iba a entregar una sala que se dedicara única y exclusivamente al boxeo. Eso a lo mejor falta cobrar esa palabra, digamos, ¿no? Sí, mira, no te voy a dejar de no decir que sí, nosotros nunca hemos conversado y nunca hemos sabido de lo que estoy sabiendo, ahora lo sé, así que yo creo que un ratito más voy a bajar el teléfono, voy a llamar al tiro, porque si es así, obvio que tendrían que darle un espacio al boxeo, porque el boxeo en este momento por temor prácticamente está tirado, andamos donde lo acogen un espacito, ahí estamos. Claro, porque como te digo, yo cuando le... Perdón, cuando fui a hacerle la nota a Manquecoy, me llamó la atención que un boxeador profesional que se esté preparando para un título de Chile con los sponsors de Puerto Montt, digamos, representando a la ciudad, está entrenando en una bodega, pues me llamó mucho la atención, era como ver esas películas de Rocky. Exactamente, así es, y así ha sido. Entonces, por eso yo creo que si le dieran a ustedes una sala ya en la Arena Puerto Montt, donde obviamente pueden quedar toda la implementación, porque ahí tienen guardia las 24 horas del día, obvio. Y implementar una sala que sea única y exclusivamente para el boxeo, y ahí que obviamente los clubes se vayan turnando y manteniendo el orden, ahí obviamente el trabajo de las personas que representan a los boxeadores, sería bueno tenerlo allí, digamos, un centro de única y exclusivamente de alto rendimiento para los que son boxeadores. Mira, nosotros cuando los echaron del gimnasio municipal, los echaron con ring y todo, pues si el ring en este momento lo tenemos en una gimnasio de un colegio de Río de la Sol, la verdad no me recuerdo el nombre, pero el gimnasio que hay en la orilla de Las Camelias, ahí nosotros tenemos nuestro ring hospedado, digamos, guardado, porque no tenemos ningún espacio más, porque el gimnasio municipal lo echaron prácticamente. Pero sería bueno, digamos, a lo mejor no tener el ring ahí en esa sala, porque también las salas tampoco son tan grandes, pero tener ahí donde pegar los golpecitos, colocar los espejos, poner la pera en algún lado. Exacto. Siempre va a ser bueno tener ahí un espacio exclusivo y dedicado única y exclusivamente al boxeo. Sí, no, nosotros tenemos hartas conversaciones de esas, y lo que usted me está diciendo ya lo anoté, ya lo apunté aquí en un papelito para pedirlo, porque esa palabra hay que cobrarla. Seguramente, obviamente todo queda en registro y todo queda en alguna parte refrendado, así que yo creo que estamos en esa misma lógica, Jorge. Te quiero dar las gracias, Jorge, por aceptar el llamado. No, gracias a ustedes, nosotros siempre vamos a estar agradeciéndole a ustedes, porque gracias a ustedes hemos hecho eventos, gracias a ustedes vamos a seguir haciendo eventos, ojalá Dios quiera que tengamos el evento el soñado que lo hizo yo. Para nosotros sería un evento soñado y la puerta abierta para todos los medios de comunicación estaría. Jorge, ¿y algún mensaje para tus boxeadores? ¿Alguna tirada oreja para alguno? ¿O no? ¿O felicitaciones solamente? Lo único mensaje que tengo que decirle es que hay que seguir trabajando, hay que seguir soñando en ser campeón de Chile por equipo, y ellos, los mismos boxeadores y todos los boxeadores, que sean campeón de Chile individual, porque es un sueño que tienen deportistas ser campeón chileno y llegar a la selección chilena. Es el sueño y es el mensaje que le envío a todos los boxeadores. Y al que se quiera incorporar a este nuevo deporte, ¿dónde te tienes que buscar, Jorge? Bueno, simplemente pidiendo el departamento de deporte el número de teléfono, y ahí el sector que vía uno le puede enviar a un gimnasio que hay, no muy cómodo, pero para poder empezar a practicar el boxeo. El más cercano a su domicilio. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes y que Dios siempre lo acompañe, y gracias por apoyar el boxeo y por preocuparse siempre del boxeo de ustedes. Chau, chau. Chaito, gracias. Y ahí estaba Jorge Paredes representando al boxeo en la ciudad de Puerto Montt. La está haciendo prácticamente de productor, entrenador, manager, guiador espiritual. Está haciendo todas las labores Jorge Paredes para hacer surgir al máximo su deporte que le ha llevado toda la vida, que es el boxeo. Seguramente va a tener en algún momento su galvano y sus loas correspondientes para hacer surgir este deporte, por lo menos acá en esta ciudad. En las otras ciudades vecinas se nota que hay una preocupación por este deporte, los clubes están funcionando bien, acá está un poco lenta la cosa, pero seguramente Jorge, con su trabajo diario y su trabajo prácticamente incansable que tiene por hacer surgir su deporte que más lo apasiona, lo va a llevar a ganar algún momento algún título nacional, bien digo, que es lo que él más le apasiona. Y no solamente del fútbol, boxeo y entre otras cosas vive el hombre, también se jugó el básquetbol de la Liga Saesa. En el hexagonal, en la fecha 5, Municipal Gorbea enfrentó a los Pumas de Puerto Montt. Conversamos con su presidente la semana pasada. Tenía muy buenas expectativas con este partido y no estaba equivocado, porque en un 66 para Gorbea y 75 para los Pumas ganaron el partido de visita. Por lo tanto, quedan muy bien expectados para la siguiente fecha y siguen estando en la parte alta de la tabla. Lautaro jugó contra San Francisco de Castro y en un marcador de 77-59, un marcador bastante vistoso para la segunda edición de la Liga Saesa, finiquitó a favor de la gente de la novena región, 79-59. Por lo tanto, van a seguir estando Lautaro, los Pumas, presentes en las primeras posiciones de la Liga Saesa en el hexagonal de la segunda división. Mañana es día de básquetbol y el día de mañana vamos a tener también las programaciones de la Liga Saesa, de la segunda división del hexagonal, seguramente la sexta fecha. Y en la primera división de la Liga Saesa también se jugaron partidos este fin de semana, donde el Club Deportivo Valdivia ganó 79-68 a Castro. En Valdivia, 79-68 entonces. Español de Osorno jugó contra Alemán de Puerto Vara. Aquí en este encuentro no hubo pelea, no hay discusión, digamos, con el ganador. 41 Español de Osorno, 101 Alemán de Puerto Vara. Pasaron máquina a la gente de Puerto Vara ahí. Y el CDSC de Puerto Varas jugó de local contra Ancud. 91-75 fue el resultado a favor de la gente de Puerto Varas, que también lo deja muy bien expectado en la parte alta de la tabla. Y el partido con final fotográfico, muchos pedían el VAR. El CEP de Puerto Montt jugaba contra Las Ánimas. De Las Ánimas, obviamente, el equipo Gasparín, el equipo fantasma. 72-71 fue el marcador. Con un doble en los últimos dos segundos, cuando el balón iba en el aire, se terminó el encuentro y encesta el jugador del CEP de Puerto Montt y le da el triunfo 72-71. La gente de Las Ánimas estaba celebrando prácticamente el triunfo cuando vino el contraataque del CEP de Puerto Montt y finiquitó las acciones. Pero el día de mañana daremos audios, daremos programaciones y daremos algún tipo de conversación a lo mejor con gente del CEP que aún está disfrutando de esta notable ganancia de puntos que tuvieron este fin de semana. Sin más que decir, en la 96.5 Radio Sago, programa Onda Deportiva, le damos las buenas tardes a todos los auditores. Que tengan muy buenas y grandes tardes. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas.